From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Más de 100 civiles iraquíes murieron y otros 130 resultaron heridos el miércoles en ataques en Irak. 20 personas murieron en un atentado suicida en la localidad de Mandali, al noreste del país. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron la muerte de 9 soldados estadounidenses. Oficiales militares confirmaron que el cuerpo encontrado en el río Éufrates pertenecía a un soldado estadounidense que había sido capturado por insurgentes iraquíes el mes pasado. A 8 días de que termine el mes, mayo corona el periodo de 6 meses en el que murieron más soldados estadounidenses desde el comienzo de la guerra, con la muerte de 540 personas. El gobierno de Bush desclasificó información que, según dice, prueba la existencia de vínculos entre Osama Bin Laden y agentes de Al Qaeda en Irak. El informe del año 2005 dice que Bin Laden le ordenó al ex líder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi, que atacara blancos estadounidenses fuera de Irak. El presidente Bush habló sobre las acusaciones en un discurso para graduados de la Guardia Costera en Connecticut. El presidente Bush dijo: Al Qaeda sabe que un Irak democrático es una amenaza para sus ambiciones de imponer su ideología de odio en todo el Medio Oriente. Al Qaeda sabe que nuestra presencia en Irak es una amenaza directa a su existencia en Irak. Nuestra seguridad depende de que ayudemos a los iraquíes a tener éxito y derrotar a Irak, a Al Qaeda en Irak. White House aides later denied accusations. Luego, colaboradores de la Casa Blanca negaron las acusaciones de haber publicado información seleccionada y haber reiterado su falsa vinculación de Bin Laden con Irak previo a la invasión estadounidense. Mientras el presidente Bush hablaba ayer, cientos de personas protestaron afuera del lugar donde daba su discurso. El organismo de las Naciones Unidas para los Niños, UNICEF, lanzó un nuevo pedido en medio de lo que calificó como una creciente crisis para los jóvenes de Irak. UNICEF dice que la mayoría de los niños iraquíes han sufrido traumas desde que comenzó la invasión estadounidense y que solo el 30% de ellos tienen acceso al agua potable. El representante especial de UNICEF para Irak, Roger Wright, dijo: Obviamente será una generación problemática. De la manera en que los niños están creciendo, si aún no han estado expuestos directamente a la violencia, la han visto y la han presenciado, y están sufriendo psicológicamente y socialmente a causa de esta experiencia. En los territorios ocupados, los soldados israelíes arrestaron a más de 30 funcionarios del gobierno palestino dirigido por Hamas. Entre los detenidos se encuentran el ministro de Educación palestino, 3 legisladores y 3 alcaldes. Israel dice que efectuó los arrestos porque estos funcionarios habían apoyado el plan de lanzar cohetes contra su territorio. Las redadas tuvieron lugar tras una serie de ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza que hirieron a varias personas, entre ellas una mujer embarazada y un adolescente. En Capitol Hill, una ex alta colaboradora del fiscal general Alberto González declaró en la investigación en curso sobre la destitución de al menos 8 fiscales estadounidenses. Mónica Goodling fue el nexo entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca hasta el mes pasado. El miércoles, Goodling dijo que González le había pedido que comparara notas sobre las fechas de los despidos mientras se intensificaban los cuestionamientos. González se negó a hablar sobre las destituciones con otros funcionarios durante la investigación. Goodling también acusó al ex vicefiscal general Paul McNulty de prestar un testimonio inexacto ante el Congreso con relación a los despidos y negó haber jugado un papel importante en el escándalo, aunque indicó que había violado la ley. Goodling fue interrogada por el congresista Bobby Scout. Bobby Scout dijo: ¿Pudo haber violado alguna ley al tener en cuenta consideraciones políticas en algunas ocasiones? Mónica Goodling dijo: Lo único que puedo decir es que sé que tomé en cuenta consideraciones políticas en algunas ocasiones. Scout dijo: ¿Eso es legal? Goodling dijo. Señor, yo no puedo contestar esa pregunta. Sé que me extralimité. El Senado decidió, mediante una votación, limitar el número de trabajadores temporales que podrán ingresar a Estados Unidos en virtud del proyecto de ley de inmigración. El miércoles, los senadores aprobaron una enmienda que limitaría el programa a 200.000 trabajadores. El proyecto de ley original proponía el ingreso de 600.000 trabajadores, pero solo hasta que expiraran sus permisos. Los críticos dicen que esta disposición disminuirá los salarios y creará una nueva clase baja de trabajadores. El proyecto de ley en su totalidad ha sido muy criticado por los defensores de los derechos de los inmigrantes. Maribel Núñez, una residente de Maywood, California, dijo: esto no es nada nuevo, porque los mexicanos son los únicos que hacen cualquier tipo de trabajo. Nadie hace cualquier trabajo, solo los mexicanos. ¿Y ahora no los quieren? Si hubiera una guerra, los llamarían a luchar, pero no a trabajar. No sé qué decir, me enfurece. Amnistía Internacional está acusando a Estados Unidos de convertir el mundo en un campo de batalla en la llamada guerra contra el terrorismo. El miércoles, Amnistía publicó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos. Las críticas a Estados Unidos fueron numerosas, ya que la Organización Defensora de los Derechos Humanos pidió que se cierre Guantánamo, que se responsabilice a altos funcionarios del gobierno por autorizar la tortura y que se ponga fin a la práctica conocida como rendición extraordinaria. El informe de Amnistía también hizo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en muchos otros países, tales como Irak, Rusia, Zimbabue y Sudán. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, dijo: Darfur is a bleeding wound on the world's conscience. Darfur es una herida que sangra en la conciencia del mundo. El gobierno de Estados Unidos ha expresado la necesidad de proteger a los civiles en Darfur y apreciamos mucho eso. Pero nada prueba con mayor claridad que Estados Unidos ha perdido su autoridad moral que el hecho de que no haya podido persuadir al gobierno sudanés de que acepte a las fuerzas pacificadoras de la ONU. Con relación a Israel y los territorios ocupados, Amnistía dice que el año pasado Israel mató a más de 650 palestinos, 3 veces más que el número de palestinos asesinados en 2005. La mitad de ellos eran civiles desarmados y 120 eran niños. Durante el mismo periodo de tiempo, los militantes palestinos mataron a 27 israelíes, entre los que se encontraban 20 civiles y un niño. En Turquía, activistas del grupo ambientalista Greenpeace construyeron una réplica del Arca de Noé para alertar sobre el calentamiento global antes de la cumbre del G8, que se realizará el mes próximo. El líder de campaña de Greenpeace, Wolfgang Sadik, dijo: la respuesta en este mito fue una inundación, una catástrofe climática, y eso es lo que sucederá ahora. Y los pecados de los seres humanos son pecados contra el medio ambiente y la naturaleza. Y si no detenemos eso de inmediato, y hacemos todo para evitarlo, podríamos tener otra inundación u otra catástrofe climática. El Papa Benedicto XVI se niega a pedir disculpas tras haber afirmado que la Iglesia Católica purificó a los pueblos indígenas durante la colonización de América. El miércoles el Papa dijo que solamente reconocería que se cometieron injusticias. El Papa Benedicto XVI dijo: el recuerdo de nuestro pasado glorioso no puede ignorar las sombras que acompañaron el proceso de evangelización del continente latinoamericano. No es posible, en los hechos, olvidar el sufrimiento y las injusticias infligidos por los colonizadores a los pueblos indígenas, a menudo pisoteados en sus derechos humanos fundamentales. El Papa Benedicto fue blanco de intensas críticas de los líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente venezolano Hugo Chávez, quien lo acusó de desconocer un holocausto. En Colombia, alrededor de 300.000 maestros realizaron un paro el miércoles en contra de los recortes planificados a la educación. Los organizadores de la protesta vincularon los recortes con un acuerdo de comercio pendiente con Estados Unidos. El manifestante Martín Ríos dijo: la marcha es protestar por el Plan Nacional de Desarrollo que recorta recursos para la educación pública, para las universidades, por el recorte de las transferencias a la educación y la salud, que van a llevar a la muerte a más niños de hambre. En Oregon, un activista ambientalista que participó en una serie de incendios intencionales fue condenado a 13 años en prisión luego de que un juez fallara que debería ser considerado un terrorista. Stanislaus Meyerhoff fue arrestado en 2005 y admitió ser miembro del Frente por la Liberación de la Tierra. Meyerhoff enfrentaba hasta 30 años en prisión, pero su condena fue disminuida porque se había convertido en un informante del gobierno. Otros 9 activistas ambientalistas y defensores de los derechos de los animales serán condenados por cargos similares en las próximas semanas. Fiscales federales solicitaron que todos sean considerados terroristas a pesar de que sus acciones no provocaron heridos. El Comité de Defensa de los Derechos Civiles de Oregon dijo que los activistas no deberían ser juzgados como terroristas. El grupo señaló que la decisión del tribunal sienta un precedente peligroso que podría ser explotado por el gobierno federal para obtener condenas en prisión más largas contra activistas políticos involucrados en actos de desobediencia civil. En Nueva York, el principal médico forense de la ciudad vinculó por primera vez una muerte con la exposición al polvo provocado por los atentados contra el World Trade Center. En una carta publicada el miércoles, el doctor Charles Hirsch dice que está seguro, fuera de toda duda razonable, de que polvo tóxico de los escombros contribuyó a la muerte de Felicia Dunn Jones, una abogada de derechos civiles de 42 años. Dunn Jones aspiró el polvo mientras escapaba de los atentados desde su oficina, apenas a una cuadra de distancia del World Trade Center. Desarrolló problemas respiratorios y murió 5 meses más tarde. La decisión del doctor Hirsch podría tener un gran impacto en la forma en que la ciudad maneja el creciente número de enfermedades y muertes vinculadas a la exposición a polvo tóxico provocado por los atentados del 11 de septiembre. La congresista de Nueva York, Caroline Maloney, dijo: el médico forense de la ciudad ahora aceptó lo que miles de personas que padecen enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre y sus médicos saben hace tiempo, que el polvo de la zona cero era perjudicial e incluso mortal. The U.S. Office of Special Counsel has determined. La Oficina de Asesoría Legal Especial de Estados Unidos determinó que una alta funcionaria del gobierno violó la ley federal al ordenar a empleados que ayudaran a los republicanos a ganar las elecciones de 2008. Durante una reunión realizada en enero, se informó que la jefa de la Administración de Servicios Generales, Lurita Alexis Doan, le habría dicho a los empleados cómo podrían ayudar a nuestros candidatos. Investigadores dicen que Doan violó la ley Hatch, que impide a los altos funcionarios utilizar sus cargos con fines políticos. En materia de medios, el gobierno etíope liberó a 3 periodistas del New York Times luego de mantenerlos detenidos durante 5 días. El periódico afirma que los periodistas fueron interrogados a punta de pistola y que les quitaron todos sus equipos, incluso las cámaras, teléfonos y computadoras portátiles. Y por último, en Israel, el sociólogo Baruch Kimmerling murió luego de una larga batalla contra el cáncer. Tenía 67 años. Kimmerling fue un abierto crítico de la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. Fue identificado como uno de los nuevos historiadores israelíes que contribuyó a cuestionar las opiniones dominantes de la historia de Israel y su trato a los palestinos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.